Los protagonistas de méritos laborales en el levantamiento de la central hidroeléctrica Kunming de Wonsan visitaron Pyongyang del 26 al 30 de abril. Primero, acudieron al supremo lugar sagrado del Juche, Palacio del Sol Gumsusan, en que se encuentran con la imagen de cuando vivían los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. En los salones de eternidad, ellos hicieron profunda reverencia a los grandes líderes. Luego visitaron el Museo Histórico Revolucionario de Mangyongdae y presenciaron los materiales históricos conservados con esmero en la casa natal del presidente Kim Il-sung. También visitaron el cementerio de mártires revolucionarios del Monte Taesong, colocaron ramos de flores ante el busto de la heroína antijaponesa Kim Jong-suk y guardaron minuto de silencio. Además, recorrieron el lugar de interés revolucionario de Pyeongchang, el Museo Conmemorativo de la Victoria en la Guerra de Liberación de la Patria y el Complejo de Ciencias y Tecnología. Luego pasaron tiempos alegres en el Museo de la Historia de la Naturaleza, el Parque Zoológico Nacional, el Parque Juventud Kaesong, el combinado de estanques de recreación de Munsu y el acuario de delfines de Rungna, y vieron las funciones del Grupo de Propaganda Artística Central de la Juventud y del Circo Nacional. En el encuentro con los miembros de la Federación General de los Sindicatos, ellos enfatizaron que, mediante el levantamiento de la central, grabaron en lo hondo del corazón la entereza de que solo la confianza en sus propios recursos y tecnología es la única vía de subsistencia.